Sí, estaba estudiando física porque era lo único que me... Como que no sabía qué pinche hacer con mi puta vida. Digo, como casi la mayoría de la gente cuando sale de la prepa. Este... Y, pues, digo, las típicas pretensiones acá del inicio, acá de que se implementan hasta pendejada del arte, esas cosas. Entonces, estando un año y medio en física y viendo acá de que da mucho estrés todo el proceso, acá era horrible mínimo para mí, mi pinche incompetencia acá viscosa acá que me tenía ahí, de que veía que no lo iba a disfrutar nada. Decidí cambiarme a diseño por la típica pendejada acá de que es como que el punto medio entre el arte y de que como que queda hacer lo que yo quería. Entonces por eso tomé acá diseño gráfico, queda como que la salida fácil acá de que sí podía tener un trabajo, chance no me moría tanto de hambre como si hubiera estudiado como que arte acá a solas. Y ¿ya siempre te interesó? Si lo quieres poner de esa manera tan condescendiente, sí. Ok. Me agrada que se rían, cabrones. Padre. Oye, ¿por dónde estudiaste diseño? ¿En qué momento? Lo estudié en la... Un momento, que me tengo que llegar. En la Universidad de Texas, en El Paso. Okay. Ahí lo estudié. ¿Y qué tal? Pues poca madre, digo. Afortunadamente, excelentes profesores. Creo que llegaron a conocer a uno de ellos acá, Antonio Castro. Sí, fuimos a la Bienal, creo que tú estabas ya ahí, ¿no? Entonces tuve grandes profesores. Madre, ya me estoy arrepintiendo de decir eso. Sí, No, poca madre, digo. ¿Y luego qué? ¿Acabaste y por qué no te quedaste allá? Pues fue una serie acá de fracasos acá asfixiantes que me hicieron regresarme a México. Entre ellos de que no me admitieron a la maestría para estudiar grabado. Parte acá de que se había muerto mi abuela y tuve que venir a Chihuahua a enterrarla, a la güey. Entonces, y de que estaba asqueado, digo, me tocó todo lo de Bush y justo cuando me gradué fue cuando eligieron a Obama. Entonces no sabía qué hacer con mi pinche vida. Entonces me regresé a Chihuahua, estuve 2 años desempleado. Pandeándome. ¿Qué hacías? Buscar trabajo exclusivamente y pues de manera intentar acá hacer lo que es intentar hacer diseño gráfico allá, pero pues, nunca funcionó. Porque pues la Santísima Trinidad de México, ¿no? Siempre es Monterrey, Guadalajara y el DF, como que las metrópolis y como que lugares donde sí hay diseño o como que agencias donde puedan contratar a alguien y sobrevivir. Y pues el pinche norte es un pinche desperdicio, no hay nada, entonces ni pedo a Monterrey y pues Guadalajara siempre lo considero un Coyoacán gigante, entonces me vine aquí al DEF, okay. Por eso. ¿Y trabajaste luego en eso o trabajaste en otro lado? Antes de trabajar en eso, trabajé en una empresa que se llama TD2, uh-huh. Que eran de branding un poquito más corporativo, con Colgate. Saludo a Rafael Treviño, que fue el que me tiró el paro. Acá, cabrón. ¿Por qué te tiró el paro? Porque yo no me contrataría a mí mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me conozco, o sea, sé todas mis pretensiones, inseguridades y demás cosas. Entonces siempre acá uno saca de algo chingo de onda que alguien me tome como que en serio. Entonces... Por eso digo acá que me tiró el gran paro. Órale. Ok. ¿Y luego ya te veniste a ese? ¿Cómo estuvo? Me vine a ese porque estaba nuevamente harto del patín corporativo y... Sí vieron la de Office Space, ¿no? ¿No? Mike Judge, cineasta. El cual quedaba de acá y vives en Butthead. Lo hizo acá una película que se llama Office Space con Jennifer Aniston, que... Un pincho papel secundario, pero hay una escena de que el güey es como que programador, el principal, que no recuerdo el nombre, y siempre que la caga le llegan como unos 7 cagues, como que su jefe, el jefe mayor, y luego el como 4 veces del cliente y de cosas así. Entonces cuando cometí un error ahí, con Colgate o algo, siempre acaba de tener como unas 4 llamadas, 2 cagues de personas y demás, así de que está súper castan por cualquier pendejadita acá. Entonces, como que todo ese patín acá me hartó y decidí buscar como que otro empleo un poquito más alivianado. En ese terminé como que medio de error, por así decirlo. Fue el último currículum que envié. Me enteré del despacho por el catálogo del diseño mexicano, o ¿cómo se llama? Directorio del diseño mexicano. Entonces la imagen que sale ahí en DS sale los de Frutos de Vida. Y una de las cuentas principales que tenía ahí era Zuko. Entonces estaba harto de trabajar con pinches jugos, pero harto, me cagaba. Dije acá, pues no, lo envío acá, y Campeche, dije, pues quedan corto acá donde vivía, en Aludo Obregón. Lo envié acá de puro pedo. Y fue como que de las pocas que me contestaron. Y dado viendo las cosas, sigo trabajando en jugos. ¿Se podría decir que eres un experto diseñando jugos? No un experto, pero soy competente. ¿Cuántos años de experiencia? Llevo otra vez como unos 5 años en jugos. 5 años en jugos. Estando con naranjas, con un chingo de naranjas a lo güey. Entonces, digamos que sí, ya. ¿Te gusta tu trabajo? Como todo tiene sus momentos, disfruto más la compañía que algunas veces el trabajo. Totalmente el ambiente está liviano. ¿Cómo estudias normalmente? Así, un día cotidiano. Pues es estresante, en sí siempre es levantarme, correr unos 10-12 kilómetros, luego ponerme a alzar, poner un pinche ataque de ansiedad, acá cabrón, si no tengo como que limpio el departamento. Intento de llegar aquí siempre. ¿Dónde vives? Ahorita vivo en la Doctores, en Doctor Vergis. Nadie más. ¿Qué? ¿A la Doctores? No hay nada ahí, ¿sabes? Acá hay pinches lugares que venden acá pañales por kilo y refaccionarias acá. Toda la verga. Debe haber algo, ¿no? No hay nada. Bueno, pero aquí te tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Sí. Un saludo a Cristina Pacheco. ¿Y luego? ¿Cómo que y luego? ¿Estudia? Intento de venir aquí como una hora o mínimo media hora, llegar aquí temprano para checar mails, saber lo que me pasa el pinche día y saber qué tanto estrés voy a tener. Y pues nomás trabajar. Luego en la hora de comida salirme a leer, porque tengo ese patín de no comer y pasarme la culero. Y luego pues trabajar. Últimamente he intentado no quedarme tiempo extra aquí. ¿Eso es decisión personal, lo de no comer? ¿Qué intentas con esto? ¿Con lo de no comer? Sí, no comer. Ahorrar un poco de dinero acá. ¿Tacañez? Mezquinidad, me gusta más la verdad. Okay. Me gusta más chido. Perfecto. Oye, ¿y qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo The Art of Fielding, el arte de ser un fielder. No recuerdo el autor. Creo que se llama Hardback, el autor, no recuerdo su primer nombre, es el cofundador y editor de N+1, una revista literaria bastante chida, junto con ¿cómo se llama este pendejo? No recuerdo ahorita el nombre del otro tío, pero escribió un libro excelente que se llama All the Sad Young Literary Men. Okay. Se trata acá de lo patético que es el escritor y que te entonen los libros. La portada la diseñó The Heads of State de Filadelfia, una increíble portada. Un güey diminuto cargando un libro gigante acá que lo está aplastando. ¿De qué trata el libro que estás leyendo ahorita? Ahorita se trata de un tío que es, al parecer, como que posiblemente el mejor shortstop de toda la historia. Ahorita está en una universidad en Chicago, como una parte pequeña de Chicago. Y de los como que ataques de ansiedad que le están dando al tío por toda la presión. ¿Ya le cortan? Okay, sí, ya. Oye, ¿qué canción le dices? Estaba pensando entre tres. Diamond Sea de Sonic Youth. ¿Por qué? Nomás porque dura 17 minutos. No sabía acá como que exprimir esto. No sabía cómo colar el tiempo. La otra, la de Sunbather de Death Heaven, que dura también como 10 minutos. ¿Esa? Yo voto por esa. ¿Esa? ¿Tú votas? Y la tercera, la de Black Rice, de Women. Ah, pues también está buena. Ahora sí que tú decís. Pues en ese caso creo que me voy por la de Sunbather, de Death Heaven. Ok. ¿Pero nada más porque sí? ¿Solo por la adoración o te gusta mucho? No, la canción es... Sí. Que es hermosísima, y el contenido lírico y el concepto del disco acá me entonó un chingo. Esto salió porque estaba el vocal Clark trabajando en un Whole Foods en San Francisco, viviendo acá como por diosero. Entonces, saliendo del trabajo acá de empaquetar acá vegetales orgánicos, el güey salía a caminar, casi ningún pinche centavo, realmente su nombre, y pues pasaba por la misión y por otras partes de San Francisco. Y veía como que a los ricos acá, pero en especial una vez le tocó como que pasar por una casa muy bonita, que en una alberca, y estaba ahí una tía tirada tomando el sol como a las 3 de la tarde. Y de ahí salió como que la idea del disco acá, de hacer lo posible para sacarte el pinche hoyo, y de que querer tener como que todas las cosas que te entonan. Y pues, nuevamente pues, también pensando en la mierda. Pues, cogí esa rola. Yo, ok. Bueno, buenas tardes. Te digo, cha. A ver, va. ¿Qué? Preséntate. ¿Quién eres? Soy Abel Cos, diseñador gráfico en S Consultores. ¿Desde cuándo llegaste? Pues ya no me acuerdo. Llegué por ahí de 2010 o 2011, algo así. 2011 es más posible. ¿Cómo me enteré? Por la revista Celeste. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque aquí se diseñaba la revista Celeste. Y yo era como muy fan del diseño gráfico y las revistas. Y en ese momento me gustaba como el diseño editorial. Y ya este era uno de los despachos que me latía para entrar. ¿Y mandaste portafolio? Sí, mandé mi portafolio. Y recuerdo que tuve una entrevista en ese tiempo con Eduardo y Sofía. Estaba Manuel, Luciana, y ya les dije que me iba a ir de vacaciones, y ya me fui de vacaciones, y ya cuando regresé les avisé que ya estaba libre. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Nueva York. ¿Nueva York? Mi hermana vive allá, mi hermana que conoces, que no te hagas. Un saludo. Un saludo. A toda la familia en Nueva York, vive allá. Entonces me gusta un chingo esa ciudad, y entonces la visito un chingo porque pues, quiero un buen a mi hermana y me gusta un buen esa ciudad. Quiero un buen a Nueva York. I love you, New York. Pues eso, como estar con mi hermana, porque como que ella también se toma el tiempo de estar conmigo y hacemos un chingo de cosas, como que nos atrapamos, o sea, pues seguimos siendo como unos adolescentes, pero ahora con varo, o sea, y con contactos. Entonces mi hermana es chef, entonces conoce un chingo de gente, entonces nos la pasamos en un chingo de restaurantes, fiesteando, o sea, no paramos de divertirnos cuando estoy allá, o sea, todo pura diversión. ¿Cuándo vas a volver ahí? No sé, ahorita no sé, porque ella se casa y yo creo que viene para acá, entonces antes de ir, de yo venir, creo que ella viene, okay. Próximo año. ¿Cuál es tu lugar favorito para comer en el DF? ¿En el DF? El DF definitivamente es un lugar que te enseñé, que se llama el Bósforo, o sea, al lado del Bósforo. A mí me parece el lugar más chido, y sobre todo que al lado está mi bar favorito del DF. O sea, para mí no hay otro lugar. No sé ni por qué te intentan hacer cosas nuevas. De potencia. De potencia, súbele. ¿Cómo es? Súbele. Súbele. Oye, ¿y por qué estudiaste diseño gráfico? El otro día me estaba acordando, y es porque... me fui saliendo de la prepa, no sabía qué estudiar. Tenía, bueno, sí sabía qué estudiar. Había estudiado área 3 porque era como la opción más abierta, según me decían todo el mundo, porque estudias como un poquito de todo, ¿no? Entonces, que era económico, no sé qué, ¿no? Económico administrativo, ¿no? Y va, entonces la carrera, el paso que le sigue era economía, ¿no? Entonces hice mi examen para el Poli, para el UNAM, y me quedé en las dos, ¿no? Pero pues antes de entrar a la universidad, me fui de un año de intercambio a Europa. A Francia. ¿Se siente tan raro que ya sepas todo esto y te lo esté contando otra vez? Y Sí, y luego entonces, pues era 2008, un año rarísimo, creo que para nuestra generación, ¿no? Para los chavos de nuestra edad. Yo creo que ese ha sido el año más, no sé, más raro y más chido que para justo la gente de nuestra ¿qué pasó edad. En 2008? En 2008 pasaron un chingo de cosas. En 2008 como que hubo este movimiento que se llama el French Kiss, algo así, que era como la disquera Ed Banger Records. Ah, sí, claro. Justice, Buffy, todos esos güeyes, ¿no? O sea, y Daft Punk como que sacó el Alive, ¿no? El su tour y los Libertines estaban separando, Amy Winehouse era nuevo, o sea, como que estaba esta chica gordita, ¿te acuerdas? Pedito, o sea, todo estuvo muy fuerte, como que hubo un cambio ahí, o sea, bueno, para mí fue un momento como de recambios y de revelación musicales y surgieron los emos, sobre todo, o sea, aquí y en China, ¿no? O sea, todo estaba raro para los chavos, ¿no? Yo siento. Sí, yo creo que sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Como que apenas empezaba MySpace, por ejemplo. MySpace estaba... Sí, las redes sociales. Yo sí le entraba, pero pues igual como todos. Yo no le entendía muy bien a MySpace, pero pues sí estaba ahí, obviamente, como todos, así. Y era una época súper padre porque... Pues muy gráfica. Yo me acuerdo que en MySpace todo el mundo quería... Pues había como contacto con artistas, tú diseñabas tu perfil, le metías colores, como que estaba bien de moda en una especie de gráficas, ¿no? O sea, que bien peculiares, ¿no? De ese tiempo. Me acuerdo de laditos, cassettes, todo eso, ¿no? Dinosaurios, ¿no? O sea, colores fluorescentes y todo eso, ¿no? Y creo que se juntó todo en el 2008, la música, el rock, o sea, bueno, la música, el diseño, todo para... un día vi el video de Dance de Justice. Hasta que, o sea, ahí donde. Según yo, ese video es el responsable que todos hayamos estudiado. Que todos hayamos estudiado diseño gráfico. ¿Cómo es posible, sabes? O sea, puta, me quedé impresionado, ¿sabes? O sea, wow, dije, ta perrón, o sea, ¿qué pedo esto, no? Y me hice súper fan de Soumi, ¿no? O sea, y de todo. O sea, no, yo no sabía que existía la carrera de diseño gráfico. Uh-huh. Pero se me hacía súper cool que alguien pudiera hacer eso, ¿no? O sea, dibujar en playeras, hacer playeras, ¿no? O discos o cosas de música, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo que una amiga me preguntó esa vez, oye, ¿y cómo tienes No, ¿tú qué te ves haciendo en el futuro, no? Y ya le dije, no, pues, yo creo que diseñando playeras, ¿no? Se lo dije de tonterías, ¿sabes? Y ella me dijo, sí, sí te veo haciendo eso. Y dije, ¿qué? O sea, ¿por qué? yo lo decía de pendejada. Y después, pues sí, resultó que sí existía una carrera que en algún momento podía diseñar playeras, ¿no? Y que es diseño gráfico, ¿no? Sí. Y ya, obviamente, he pasado... ¿Cómo estuvo el cambio entre mercadotecnia y... Economía. Pues nada, regresé a México... Con la cosquillita de todo lo que traía en Francia, así, y... El diseño en Francia estaba así... Sí, totalmente, fue un año súper chido de Francia, yo creo, en diseño, sí. Música, todo, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Súper, súper divertido, y pues estaba yo ahí, y estaba... ¿Y ya regresaste y ya cero...? Sí, no, o sea, sí, obviamente fui a la UNAM, estuve un semestre y cacho al que no fui a tres clases, o sea... Y no, y era muy infeliz, y ahí decidí, prefiero... Pues mis papás me decían, no te vayas a cambiar de carrera, que no sé qué, acaba economía, algo así. Y dije, no, ¿sabes? Prefiero morirme de hambre a ser infeliz en algo que no me gusta. O pasar 4 años de mi vida en algo que no me gusta y luego... Sí, como la selección, cuando creo en la selección, creo un chingo y meto mis sentimientos. Y me defraudo un chingo y lloro y después ya no puedo hacer nada, ¿sabes? O sea, me dan para abajo ya. No. Más o menos, como que no quise hacer nada, porque es muy caótico cumplir el 16 de septiembre. Ese es el peor día para cumplir aquí. O sea, y justo en la marcha conocí a otro chavo que cumple el 15 de septiembre. Y dije, pobre, te entiendo, ¿sabes? O sea, ahí quería irse a un bar, todos estaban cerrados, o sea, horrible todo. No, no, es espantoso. Mejor no organizar nada y lo que salga. Entonces, así te la pasas como más chido, como si fuera cualquier día. Y obviamente tus amigos están ahí, ¿sabes? O sea, no la forzas y no pasa nada. Porque he intentado organizar y todo sale mal ese día. Oye, ¿y qué canción escogiste? Escogí Brian Eno porque... Bueno, primero Brian Eno porque creo que es un momento... Brian Eno lo descubrí aquí en ese... ¿Te lo enseñó a Ryan Eno, no recuerdo, creo que fue en una lista de mejores álbumes de no sé qué, de la Pitchfork, que estábamos escuchando con Carlos, y por ahí ha de haber salido el nombre de Ryan Eno. Yo creo, a ver si Carlos dice, no es cierto, que no sé qué, no es cierto, ya lo conocía desde que tenía 6 años, ¿sabes? O sea, ¿quién es Carlos? Carlos es el güey más raro, chido, espantoso, nefasto, y buen amigo que existe aquí, que trabaja aquí en ese Consultores. Es un güey súper raro, o sea, recuerdo que cuando lo conocí, o sea, entró a trabajar aquí y me saqué un chingo de onda, me dio súper para abajo porque dije, puta, qué hueva trabajar con este güey, o sea, para toda la vida, ya, bueno, hasta que durara, ¿no? Pero ya, resulta que Carlos es una personita especial. A la que cuando conoces es muy chido, ¿sabes? O sea, pero sí, de primera impresión es el peor, sí, no, es la peor persona, ¿no? O sea, yo no sé si lo amo o lo odio. Sí, no. Yo también no lo sé. No lo sé si lo amo o lo odio. Pero creo que le encanta a él eso, ¿sabes? El ser odiado y amado. Entonces. Ah, y bueno, también porque tú estabas en este momento de clavadez de Brian Eno, y siempre me voy a acordar de ti cuando escuché Brian Eno, y me voy a acordar mil cosas, pero una de esas va a ser tú. Yo también descubrí Brian Eno aquí. Sí, claro, aquí te lo enseñamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es increíble. Sí, la canción que descubrí de Brian, que elegí de Brian Eno, es la primera del disco Here Comes the War Jet, Needles in the Camel's Eyes. El solo está perrón, me parece como uno de estos solos como memorables, que son súper sencillos, son como, no es nada complicado ni nada de tocar, o sea, cualquier persona lo podría tocar y suena genial, ¿no? O sea, entonces está chingón. ¿Y algún mensaje que quieras dar? Pues que te vaya súper chido, Ale, a donde quiera que vayas. Qué raro que otra vez coincidimos aquí, ¿sabes? O sea, ya nos conocemos desde hace un chingo de antes, o sea, desde hace un buen, justo en 2018, 2019, algo así nos debemos haber conocido, ¿o qué? 2008, perdón, sí, 2018. 2008, 2008 nos conocimos. No pudo haber sido 2008 porque sí, justo en esa época. Un saludo a Marvin y Mezcal. No, ¿cómo? Marvin y Mezcal, Marvin y Quetzal, Acemoda, al Malva, ¿no? Un saludo al Malva. Donde quiera. Escoge una canción de Malva. Un saludo al Malva donde quiera que estés. Ojalá. Ojalá, mano. No, no, seguramente sí, ¿no? Chingón. Mi nombre es Diana Corvo. ¿De dónde nos? No, bueno, soy de Venezuela, pero llevo un año, un poco más de un año viviendo aquí en México. ¿Por qué? En verdad fue casi que por casualidad. O sea, nunca había venido. Y a mi esposo le ofrecieron trabajar en un estudio acá, en un estudio de audio. Y vinimos, y nos gustó, y ya ahorita vamos a estar por lo menos 3 años más acá. Okay. Y pues me gusta mucho. ¿Qué tal está Venezuela? No, Venezuela está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Bueno, porque la situación económica, política, social, está un poco colapsada. Todo en general está un poco colapsado. Entonces, si la economía está mal, la parte social también va a estar mal, porque si no hay comida, la gente no está feliz y, claro, y así. Es complicado. Sí, está bastante complicado. ¿Y extrañas Venezuela? Pues sí y no. O sea, Venezuela, la Venezuela que yo recuerdo, la que yo tengo en mi mente y añoro, ya no existe. O sea, todo lo que yo hacía cuando vivía ahí ya no existe. Entonces, okay, extraño a mi familia. Pero no quisiera vivir en Venezuela ahorita. Okay. Entonces, ¿estuviste en Venezuela? ¿Estudiaste ahí? ¿Qué estudiaste? Sí, pues estudié comunicación social. Okay. Y también estudié pintura y escultura. Okay. Y ya. ¿Y ya te fuiste luego? ¿A dónde te fuiste? Después me fui a vivir a Londres. O sea, antes de vivir en México, viví en Londres. Okay. Viví un año en Londres. Me encantó, vivía a 10 minutos del Tate Modern y todas las tardes me iba a relajarme, a pintar, a ver una nueva exposición. O sea, de verdad la influencia artística que uno tiene allá es increíble, increíble. Y ya luego me vine a México, pero México está muy bien. O sea, me parece que están pasando muchas cosas en la ciudad. Y más para mí que me gusta el arte y que soy artista. Y bueno, aprovecho, tengo una expo en un lugar que se llama Casa Tomada, que queda en la calle Colima con Medellín, del 7 al 9 de octubre. Okay. Si se pueden pasar, estaría genial. Además, el concepto es muy fino porque es una casa que está destruida, pero está tan destruida que es linda, sí, que tiene 13 cuartos. Y cada uno de esos cuartos lo va a intervenir un artista y va a exponer su obra. Y van a estar las obras a la venta también. Entonces es un espacio para ver cosas diferentes. Yo voy a tener uno de los cuartos. Ah, okay, perfecto. Si se pueden pasar, cool. Okay. Creo que siempre me ha gustado, o sea, desde que yo soy pequeña dibujo, dibujo, dibujo, dibujo, dibujo, y poco a poco he desarrollado un estilo. Ahorita mi estilo es como minimalista, bastante minimalista, casi todo lo hago con estilógrafo y acrílico monocromático, y ahorita estoy empezando a utilizar 2 colores, pero sí es bastante geométrico. Tengo un concepto como basado en los sólidos de Platón, que son unas figuras geométricas hermosísimas. Pero siempre me ha gustado pintar. Okay. Siempre. O sea, no puedo vivir sin pintar. O dibujar o... ¿A ese? A ese. Ah, fue muy gracioso porque fui al toque de una amiga que es DJ en el Fuerte Apache. Y ahí conocí a Eduardo y le conté. Yo antes de estar aquí estaba trabajando en el estudio con mi esposo, porque él se vino por un trabajo, pero al final terminó montando su propio estudio. Es productor musical, es ingeniero de audio, productor musical, uh-huh, toca piano, es músico en general. Uh-huh. Y se asoció con un mexicano muy fino también y empezaron un estudio que se llama Workroom Audio. Y arrancó en enero. Bueno, arrancamos, o sea, ellos dos son socios, pero yo arranqué con ellos desde el principio, o sea, desde la imagen, la página web, los formatos de cotizaciones, o sea, y los ayudaba a llevar los proyectos. Entonces, un día estaba en una fiesta porque una amiga tocaba en el Fuerte Apache. Conocí a Eduardo y le conté lo que hacía. Y me dijo, yo necesito eso, alguien que me ayude a llevar los proyectos y tal. Y ya después nos juntamos como para saber un poquito más de ese, qué hacían exactamente. Y me gustó mucho y así arranqué. ¿Qué te ha parecido eso? Ah, muy bien. Sí, o sea, el ambiente es súper relajado. Hacen cosas muy bonitas. Okay. Estoy contenta. Ajá, me costó muchísimo decir, porque uno elige canciones según cómo se sienta, según del... Sí, o sea, jamás podría decir tengo una canción favorita, es imposible, o un disco favorito, es imposible. Pero me acordé de una canción que se llama Alegría, de Eli y de Elizabeth, que es buenísima, y además en el coro dice Alegría con Coco y Anís. Y hasta que llegué acá, entendí que la alegría puede ser algo de comida. O sea, yo no conocía las alegrías como tal. Entonces, no sé, me pareció gracioso esa asociación. Al final ni siquiera sé si la canción en verdad es por eso. Pero me gustó esa asociación y no sé, hoy estaba pensando en esa canción, así que elijo esa canción. No sé, me gustaría caminar por un lugar nuevo y escucharla. Balanera soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Aguacate! ¡Aguacate los mamones! ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Pollo limpio! La tarde bala negra, balanera soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Aguacate! ¡Aguacate los mamones! ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! Junto a las canciones en GarageBand. Ok. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Soy diseñador gráfico. Llevo ese consultores en diseño desde hace 11 años, cumplimos. Y pues empezó con la firme idea de hacer diseño de calidad, responsable, apoyar y trabajar con marcas mexicanas independientes. Y pues a lo largo de estos años lo hemos, creo que, llevado cabalmente, o al menos así lo hemos intentado. Y pues una de las principales referencias o digamos como fuentes de inspiración siempre ha sido la música. En todos los proyectos siempre está de alguna u otra manera metida la música, desde las portadas de los discos, desde artistas que trabajaron en portadas, siempre han sido referencia para nosotros, o que trabajaron directamente con las bandas, y hasta la música, ¿no? Es un despacho en el que pues constantemente se escucha música, todo el día, para cualquier pretexto es bueno para escuchar música y de todo tipo, ¿no? De todas las épocas, creo que desde cumbias, sonidos afro-caribeños hasta heavy metal y música clásica, creo que no nos detenemos. ¿De dónde nace tu pasión por la música? Pues desde chavo siempre me gustó, más por mi papá, como que fue por mi papá que conocí estas primeras pues referencias en mi vida, ¿no? Con la música psicodélica y hipismo de los años 60, escuchando un programa en todos los domingos en Rock 101 de chamacos, escuchábamos eso. Entonces, pues nada, ahí siempre se quedó. Siempre se quedó la música y pues a la fecha creo que una de las pues de lo que más escucho y de lo que más me gusta es la música psicodélica en todos sus distintos géneros. Okay. Y pues esta, de hecho, la rola que quiero proponer para esta sesión es una rola de space rock que sale en un disco del 71 de una banda que se llama Hawkwind. Es su segundo álbum. Y sí, pues es música psicodélica dentro de todo el disco, que es un viaje acá. Pues hacían, pues sí, space rock, hacían música pues entre ciencia ficción y medio de protesta. Esta rola, que es la cuarta rola del disco, pues es una, pues quizás es la más tranquila de todo el disco. ¿Y por qué la eliges justo esta? La canción se llama We Took the Wrong Step Years Ago, o sea, hace años dimos un mal paso, y la escojo porque la siento muy relevante con el momento histórico del país y del planeta. La canción habla realmente como del, pues sí, como del planeta, en cuanto a que ya le dimos al traste, ya se dimos un paso mal y todo va chueco. Y es algo que, pues, aunque queramos de alguna u otra manera, no, pues está chueco. Y mientras sigamos caminando pues bajo esta línea, pues no va a haber salida, ¿no? Y la veo la siento muy relevante con el contexto actual en el que vivimos. Y es de eso habla la canción, como que, digo, ahorita que la escuchen, pónganle atención a la letra, realmente es muy sencilla, son 3 estrofas, y habla de que, pues básicamente habla un poco más como de la naturaleza, como que si la naturaleza nos está diciendo que ya le, que dimos un paso en falso, dimos un mal paso, y si no le hacemos caso a lo que nos está diciendo, pues en este caso la sociedad, el planeta, si no ponemos atención al aviso que se nos está poniendo, pues básicamente vamos a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Y vamos a la perdición. Lo que me gusta de la rola es que termina con una frase que dice, pues, o sea, o al menos te deja como un resquicio de esperanza de que todavía se puede hacer algo. Y pues creo que si no nos hemos salido del país, o si no hemos tirado la toalla es porque de alguna manera creemos, o al menos yo de alguna manera creo que todavía se puede salvar, existe algo de esperanza. About the things that we should have done before, the way that things are going, the end is about to fall. salidas, ¿qué importancia crees que tenga el diseño en buscar una salida? Yo creo que sí, el diseño puede cambiar muchísimo el panorama de este planeta. ¿Cuál es tu lugar favorito para comer? Mi lugar favorito para comer, ay, qué difícil. Pues quizás una cantina que está en la Santa María de la Ribera, que se llama El Paraíso. Es uno de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Cómo es ahí? Pues es una cantinita que tiene pues varios años, donde te atienden unas señoras muy amables. Y los fines de semana hay, perdón, los viernes hay día de mariscos, entonces pues el mezcal es muy bueno y la comida que te sirven es muy buena. Y hay rocola, entonces las rocolas siempre, se me hace la parte más, como que lo más democrático de la música es un bar con rocola, ¿no? Todo el mundo puede participar.